Bueno, vamos a charlar en este momento de La Retaguardia con Félix Díaz, el jaraye de la comunidad La Primavera de la etnia Qom. Si estás en Buenos Aires o en cualquier otra parte del país, habrás asistido a la publicación de la noticia de la muerte del pequeño, también de la etnia Qom, de la provincia de Chaco, en este caso de Néstor Femenía, y todas las cuestiones que hay alrededor de su muerte, de su estado de desnutrición y de salud que implica que le hayan puesto en el certificado de defunción enfermedad. Y para muchos parece ser que en estos casos aparecen los Qom, ¿no? En otras circunstancias por ahí son olvidados, pero cuando hay una noticia con una foto tan impactante como la que se da con la muerte tremenda de Néstor, los Qom vuelven a hacer noticia. Aquí en La Retaguardia la verdad es que esto no es así, y con esa tranquilidad, por un lado, y compartiendo el dolor que seguramente tienen los hermanos Qom, vamos a volver a charlar con Félix Díaz en este momento. Félix, ¿cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí contigo, ¿cómo va? Sí, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente poder estar en contacto con ustedes. Gracias, Félix. Gracias por atendernos en un momento que entiendo que para ustedes todos los días son complicados. No podemos, o sea, te hubiéramos llamado por la denuncia que hiciste hace un día, dos días de la que vamos a hablar, pero no de la cotidianeidad de los pueblos originarios no nos dan tiempo, nos van tapando unas noticias a otras, unas denuncias a otras. ¿Te parece que empecemos con la muerte de Néstor y qué implica para ustedes? Sí, la verdad que es un hecho muy triste lo que sucede, pero muchas veces nosotros esta situación no es novedoso, pero sí para la sociedad y para los argentinos es una cuestión que muchas veces los argentinos dicen, esto no puede pasar, pero sí pasa a los pueblos indígenas, porque no hay una voluntad política por parte del gobierno nacional y provincial de acercar a los pueblos indígenas todos los programas o proyectos que están destinados a no... Cuando pasa esta situación recién, los funcionarios tratan de justificar como la versión que como ha expresado el doctor Capitaní diciendo que es un caso aislado, que eso es lo que sí genera mucha bronca, mucha impotencia, y que él no le da importancia como corresponde, como si fuera que no es un ser humano este chico que fallece. Parecería que es una cosa que murió y bueno, que ¿quién le importa? Entonces eso es lo que nos entristece profundamente, porque son las realidades, los pueblos indígenas, tanto en Chaco, en Misiones, Salta, Formosa y otras provincias donde habitan los pueblos indígenas, que son los más afectados al no tener acceso a la justicia, no tener acceso a la salud, a la educación, al agua potable. Para enumerar, son una lista enorme de la carencia de los pueblos indígenas. Y en relación, Félix, específicamente hablando de desnutrición y de tuberculosis y de otras causas de mortalidad infantil, ¿no?, que también son evitables, ¿qué tenés para responderle a Capitanich cuando dice que es un caso aislado? Sí, la verdad que él tiene que poner los profesionales a disposición para poder investigar si esto es un caso único o hay más personas. Él no puede decir que es un caso aislado. Él tiene que mandar a sus profesionales a hacer un relevamiento y tratar de resolver este problema con una política que tiene que enfocar en este tema, para no seguir, no permita seguir muriendo indígenas a consecuencia de desnutrición, porque le comentó un caso nuestro acá en la comunidad de La Primavera, cuando teníamos una médica que se llama Elsa González. Ella trabajaba muy bien y tenía buena relación con los pueblos indígenas, y el gobierno de Formosa lo sacó y nos mandó una profesional que es muy racista, y ella sí tenía el apoyo de otros líderes indígenas a través de los pastores de la iglesia evangélica,

pero con una situación incondicional, ¿no? Con este modelo de contratar terrorismo para que nos persigan, para que nos golpeen y nos maten, porque es un botín político. El pueblo indígena es un botín político que le conviene administrar los recursos a favor de los pueblos indígenas, pero nunca llega. Entonces, si las autoridades nacionales le den la libertad que corresponde a los pueblos indígenas, es cosa que debería superar, porque yo, como autoridad de la comunidad POM, no tengo la posibilidad de hacer un proyecto. Me niegan los proyectos que he presentado al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Agricultura, a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Comisión Nacional de Tierra, para mencionar algunos ministerios nacionales que nunca nos aprobaron ningún proyecto, ningún proyecto. Al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no le importa las muertes de los pueblos indígenas, los desalojos que están haciendo los pueblos indígenas. A ellos no les importa, ellos escriben en sus oficinas los informes, porque ellos tienen su propia gente que va al campo y quieren ocupar esta realidad, pero no lo van a hacer, porque nosotros vamos a seguir denunciando, vamos a seguir gritando, hasta que algún momento un gobierno que sea humano pueda resolver este problema con una política integral, una política que pueda acompañar el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas. Estamos charlando con Félix Díaz. Félix es líder de la comunidad La Primavera de la etnia Qom en Formosa. Y comenzamos hablando del caso de Néstor Femenía, y por eso cabe aclarar que Néstor pertenecía, lamentablemente, a una comunidad Qom, pero en Chaco. Félix, ¿en tu comunidad también hay desnutrición entre los chicos? Sí, acá hay también. Tenemos chicos desnutridos, chico discapacitado, tuberculosis, la enfermedad de Chagas. En todas las comunidades tienen este problema, pero como los médicos de Formosa nunca se animan a firmar un certificado de función, firmando la realidad de la muerte de estas personas. O sea, esto que pasó en el caso de Néstor, que los médicos ponían en el certificado de función algo tan irregular como la causa por enfermedad, también sucede en tu provincia. Sí, esto sucede, por eso quería agradecer a ese profesional de arriesgar su profesión de poner desde su corazón firma que pueda mostrar a la ciudadanía la situación de los pueblos indígenas. Por eso, ojalá que este médico no lo persigan, no la presionen, para que siga trabajando al servicio de las personas y no de un partido político, porque yo creo que eso es lo que tienen también los gobiernos, que persiguen a los profesionales que se animan a trabajar como personas humanas y no como un partido político. Igual, Félix, vale aclarar que en este caso el médico que firmó el estado el certificado de función de Néstor puso enfermedad como razón de muerte, es decir, no puso que había sido por desnutrición ni por tuberculosis, cosa que se desprende, sí, porque como el caso de Néstor se conocía de antes, en realidad es fácil darse cuenta que murió por esas razones, pero en realidad en este caso el médico firmó en el primer sentido que vos decías, ¿no? Un genérico que no dé las verdaderas razones de su muerte. Sí, yo creo que también nosotros tenemos que entender que los profesionales se están dando cuenta de que esta política no es buena, seguir apoyando este modelo, porque no favorece a la vida, favorece más a los poderosos de la economía, para seguir ocultando esta realidad de la pobreza. Argentina es un país rico en todos los aspectos y tenemos personas capacitadas, honradas, que pueden estar al frente de algún organismo público para poder tener una buena relación con todos los ciudadanos que habitan en esta provincia o en el país, para que el ser humano sea el centro de la política y que sea el actor directo de este cambio que se busca, que sea integral, y no de esta manera, tratando de ocultar mediante la firma de un profesional, porque acá, cuando muere una persona, lo pone la carátula como muerte, es como homicidio culposo cuando lo matan en la ruta, como ejemplo, cuando dice, bueno, este murió por accidente, y ya está, y no se puede

también a los pueblos indígenas. Es injusto que esto pase, que siga pasando, y ojalá que Capitanich no siga diciendo que este es un caso aislado, que él toma una medida sobre este tema y que no siga opinando, y que él resuelva con una decisión política que sea acompañada con los pueblos indígenas a través de sus líderes. Félix, te volvemos a agradecer esta charla, este relato que como lamentablemente, como cada vez que charlamos contigo, nos entristece. Esperamos, pero de verdad tenemos la esperanza de en otros momentos poder juntarnos a charlar sobre los valores de la comunidad, de las comunidades originarias que aún resisten en la Argentina, porque en general estamos contando estas cosas y estamos denunciando estas cosas y queda de lado aquel lado del modo de vida que ustedes preservan y que nosotros, que nos criamos en otro ambiente, tanto en la ciudad como en el campo, hemos perdido, se nos han quedado en el camino y a veces ni siquiera conocemos. Seguramente va a ocurrir eso en algún momento, pero antes seguro que es necesario este tipo de relatos que vos hacés para que trasciendan y para que no queden instaladas estas voces que llegan a millones de personas a través de la televisión, con cargos desde el Estado, y que muchas veces son más escuchadas que la de una persona morocha de pelo largo y con una vincha en su pelo, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por el espacio y también gracias por la oportunidad de poder hablar del tema, y ojalá que nuestras autoridades tomen carta en el asunto y termine de una sola vez por toda esta injusticia. Ojalá. Un abrazo. Hemos charlado con Félix Díaz, el jaraye de la comunidad La Primavera de la etnia Qom. Es así, ¿no? Cada vez que charlamos con él nos quedamos con Euge mirándonos y las caras que nos dominan. Yo le veo la cara de tristeza, ella debe notar lo mismo en mi semblante. Es inevitable y a la vez nos parece que es necesario contar esto, sobre todo para contrarrestar estos otros discursos que aparecen, ¿no? No, y de preocupación también, ¿no? Por lo que pueda pasarles, porque hace un par de semanas nomás Félix denunciaba un ataque a su hijo con un arma blanca y ahora está denunciando ayer que casi matan al chico que estaba cuidando su casa. Es muy grave, grave, y la verdad es que preocupa. Y que además no alcanzan las charlas que podamos tener con él, ¿no? De verdad, nosotros teníamos planificado hoy charlar con Félix a propósito de estas denuncias que hizo hace algunos días y que Euge alcanzó a pedirle que nos contara. Y después el otro tema terminó siendo más relevante, porque cuando uno escucha a una senadora de la Nación que además se arroga el hecho de conocer a las comunidades porque fue funcionaria de derechos humanos del gobierno de la Alianza y decir que conoce a las comunidades, y por ahí algunas partes no pasamos, pero ahí dice, son muy machistas, ¿eh? Digamos, nadie está diciendo aquí ni en ningún otro lado que todo el modo de vida de los pueblos originarios es mejor que el nuestro. Simplemente es su modo de vida, ¿no? Como nosotros tenemos el nuestro, y en algunas cosas será mejor el modo de vida de ellos y en otro punto será mejor nuestro modo de vida. No tengo duda que en muchas menos cosas. Lo que no puede ocurrir de ningún modo es esta cosa que a veces está latente y a veces aparece muy claramente en los discursos y en las acciones, que tiene que ver con intentar imponer un modo de vida a gente que quiere seguir viviendo de otro modo. Y mucho menos personas que pertenecen a un proyecto que dice que la patria es el otro. Si la patria es el otro, que sea el otro.